un exacerbado patriotismo para desprestigiar a nuestro país y para crear clima en organizaciones internacionales como APEC nos parecen actitudes permanentemente hostiles. Y nosotros como país siempre vamos a tener una buena relación con nuestros países vecinos porque así lo pensamos. Creemos que estas actitudes de un exacerbado patriotismo y de una conducción de la política exterior en base al conflicto y a la descalificación nos parecen inoportunas, innecesarias e irreflexivas. Por lo tanto, reiterar nuestro apoyo a la presidenta en la conducción de las relaciones internacionales y en el futuro esa misma línea vamos a mantener.